Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero, la gordura como bandera. Tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con el doctor Jorge Aguad, que es fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, y también es integrante de Justicia Legítima. Aguad, gracias por atendernos, acá estamos con Alperín para charlar un rato, ¿qué tal? Gracias, ¿cómo le va a ustedes? Muy bien. ¿Qué tal, doctor Aguad? Usted acaba de hacer declaraciones repudiando los editoriales del diario La Nación, en donde se critican los juicios de lesa humanidad y donde insisten con el pedido de reconciliación. A propósito de eso, queríamos que nos amplíe el concepto. Sí, yo lo que vengo sosteniendo es que en realidad es una campaña destinada solamente a buscar la impunidad de los autores, de los responsables de esa noche de horror que vivimos los argentinos, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que hay, y además con argumentos que en realidad son argumentos de baja calidad, en el sentido que ni siquiera no hay literatura que abone, digamos, hay un desconocimiento, o por lo menos una deliberada ignorancia, por decirlo de algún modo, de cómo encarar este conflicto. Uh-huh. Porque en realidad lo único que se advierte ahí es una proclama de impunidad, lo único que se habla es de perdón. Y hay una malversación conceptual en muchas de las expresiones que surgen de las notas de opinión. Se habla de venganza, se habla de falta de prueba. Hubo una no sé si una nota de opinión o por lo menos lo leí en ese medio, sí. La cuestión de que una defensora habló de que los juicios estaban, digamos, devaluados por una cuestión de déficit probatorio. Estamos hablando de y consecuentemente que comprometía, que eran la expresión de una situación de una suerte de presión y que los jueces no tenían independencia para resolver. Estamos hablando de todo el Poder Judicial casi, porque estamos hablando de causas que han transitado a lo largo y a lo ancho de todo el país, en todas las jurisdicciones, con instancias recursivas en la Cámara de Casación y algunos llegaron a la Corte. Es decir, y con pruebas muy concretas. ¿No? Pero además, el tema de la prueba es un tema estrictamente procesal. Se entiende que una sentencia es la conclusión, la derivación razonable de su antecedente, que son las pruebas. Es decir, las pruebas están sometidas a un esquema de lógica. De esa confrontación que se hace de todo el peso probatorio permite luego arribar a una conclusión. Es decir, esa prueba no es un testimonio, no es el testigo solamente. Son varios testimonios, varias documentales, y bueno, y hay cosas que son de público y notorio. Pero bueno, esa es una cuestión. Ajá. Y la otra cuestión que está vinculada con la reconciliación, también ahí se advierte claramente que es un error muy grosero de lo que se entiende por reconciliación. Mm. Porque, a ver, no podemos hablar de reconciliación si no se admiten que los hechos ocurrieron. Es decir, la literatura lo describe, mire, cuando se habla de reconciliación, tanto el verdugo y la víctima, ambos tienen que pararse frente a la realidad de los hechos y mirar juntos eso y buscar el verbo común, la coincidencia de, en algún punto, de que tanto el verdugo como la víctima no quieran que eso que ocurrió no ocurriera. No sé si me explico. Hay el arrepentimiento. Sí. Eso los une. La víctima, porque lógicamente dice, yo no quisiera volver a sufrir, claro. Ni siquiera volver, pero digo, lo que pasó, lo que yo quisiera es que no hubiese pasado. Esa expresión de anhelo de la víctima, que lógicamente es mágica, también lo tiene que sentir el verdugo. Una especie como aquello de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿no? Uh-huh. Es, en ese sentido. Entonces, de algún modo, esto no ocurre, porque en los juicios lo que se ve es legitimación de parte de ellos, justificación y negación de los hechos. Ahora, por otra parte, esas cosas no permiten la reconciliación, el perdón en abstracto. Es decir, si yo digo que lo que pasó fue correcto, legítimo, claro, o niego lo que pasó, claro, ¿cuál es el sentido de ese perdón? ¿Qué claro estoy perdonando? Pero volviendo además a lo primero, es decir, el propio presidente de la Corte Suprema avala los juicios de lesa humanidad, como lo ha hecho saber también en estos días. ¿Cuál sería el valor de lo que diga la Nación cuando el propio titular de la Corte Suprema, No, sin duda que no, como valor no, pero bueno, construye masa crítica, está poniendo consenso, en duda, es un medio que hace una, tiene una campaña claramente dirigida a deslegitimar estos juicios, lo mismo cuando habla de venganza. La venganza no es, a ver, ahí hay un error. ¿Sabes Reyes Mate habla de la venganza? La venganza significa que la víctima quiere que al victimario le pase exactamente lo mismo que a él. Mm. Esto no es venganza. Si nunca se sacó la palabra juicio de ninguna de las consignas. Claro. Me voy a verdad y justicia. Juicio y castigo. Pero siempre el juicio adelante, traccionando la sanción, pero desde la lógica de lo que es un proceso penal, desde la legitimación del valor de la justicia. No se puede pensar de otro modo. Uh-huh. Y hay un problema. Lo que pasa con estos procesos, con estos juicios, es que terminan siendo una especie de memorial de la víctima. Esta es la cuestión. Les duele el ejercicio de memoria, porque la memoria tracciona la realidad de los hechos y eso es fundamental para realmente construir un proceso a futuro. Cuando se habla de reconciliación sin los hechos, sin esa memoria de los hechos, es imposible lograrla. Por eso, para que no regrese la barbarie, es fundamental este ejercicio de memoria. Y esto se hace en los juicios. Mire, yo el otro día decía, el mundo no es igual después de Auschwitz. Uh-huh. Esto es fundamental. Sí. Doctor Aguad. Entonces, tenemos que empezar a construir, a poner las cosas en su debido lugar. El problema de estos procesos es que resignifica la víctima, la visibiliza la víctima. Y esto compromete de algún modo el escenario cruzado ideológicamente por otro tipo de miradas. Esta es la cuestión. Lo que está en el centro de la discusión ya no es ni siquiera lo que pasó, sino lo que está en el centro de la discusión es precisamente no generar. Esa discusión puede llevar a no generar una, a no clausurar históricamente la posibilidad de que la barbarie vuelva. Uh-huh. Esta discusión hay que resistirla. Doctor Aguad, pensaba en la Alemania nazi, donde también hubo un genocidio, y pensaba también en estos pedidos sistemáticos de impunidad y esta propaganda para conseguir impunidad para los genocidas probados. Pensaba si esto se encuadra en alguna conducta delictiva o si podría llegarse, no sé cómo se resolvió en Alemania, pero creo que se han tomado medidas en cuanto a esto. Yo lo que creo que en definitiva, lo que pasa es que ponen el barniz, el ropaje de que lo que estamos buscando con este discurso es la reconciliación. Y el proceso penal, precisamente, la reconstrucción histórica de los hechos, es la que a partir de ahí empieza a lograrse el efecto pacificador que tiene el proceso penal. El proceso penal tiene un cometido de orden que termina, que tiene como efecto la paz social. Pero esto es fundamental, si no, ¿de qué estamos hablando? Ahora, es decir, lo que pasó en Argentina, el horror ese, necesita esa visibilización. Ahí aparece nuevamente la víctima. Mire, el desaparecido desaparece todos los días, todas las horas y todos los minutos. Uh-huh. Esta es la cuestión. Y eso les duele a quienes pretenden banalizar lo que pasó. Esto lo dice Walter Benjamin cuando habla de la muerte hermenéutica. Hay dos muertes, la física, que es la que uno conoce como muerte, y la hermenéutica, que es borrar lo que pasó. Y cuando no se puede quitarle importancia a lo que pasó. Por eso yo cuando en el año inaugural la Corte puso en ese video todas las víctimas y mezcló las víctimas, no entendieron que estas víctimas no son víctimas como la víctima de un accidente de auto. Claro. Ahora, estamos hablando de la víctima que puso, que hay una lucha social que puso los muertos, y esa mirada significa que los muertos no valen nada, es el costo social del progreso que habla Hegel, la florecilla que se pisa al borde del camino. Contra eso hay que resistir, no se puede asimilar eso culturalmente. Doctor Aguad, ¿cuánto daño hace que familiares de las víctimas, como el caso de la senadora Morandini, también cuestionen la legitimidad de estos juicios? Bueno, eso es fundamental, porque claro, es decir, el problema de ellos es que le ponen esa cuota moral, que es el dolor, para deslegitimar. Ese es el gran aporte que le hace, es el aporte cualitativo que le hace a la campaña. Es gravísimo, sin duda, porque de ese modo ellos dicen, pero miren quién están hablando, no lo hablo yo, que no sufrí nada, que estoy simplemente en el balcón. Están hablando los familiares de las víctimas, quienes han puesto sus muertos. Pero yo lo que creo que para eso también hay una línea argumental. Es decir, nadie es dueño del dolor del otro. Y este dolor no es la suma de los dolores, es un dolor del cuerpo social en su conjunto. No, no. Cuando alguien lo hace individualmente, ahí se independiza de ese todo social que sufre. ¿Y cómo le suena a usted el argumento de verdad completa que usó el obispo retirado Casareto en esa reunión, justamente pidiendo reconciliación, que habla de verdad completa? Bueno, claro, esa es la teoría de los dos demonios, ¿no? Es volver a lo mismo. Ese concepto de verdad completa a lo que apunta es a decir, mire, vamos a transar. Es decir, ustedes tienen su verdad, nosotros tenemos nuestra verdad. Como ambos, lo que están pretendiendo es transferir la responsabilidad de lo que pasó. Entonces, de ese modo, es la deslegitimación. Esto es lo que hablaba del esquema, de la estrategia de impunidad. Legitimo lo que pasó a partir de que lo que nosotros hicimos, lo hicimos porque alguien nos provocó. Uh-huh. Entonces, necesitamos la verdad completa para quitarle valor a lo que pasó. Toda esa verdad completa ya fue estudiada, ya fue analizada. Estos crímenes de lesa humanidad no son solamente desde el punto de vista... Hay que mirarlo también jurídicamente. Nosotros lo dijimos en la causa de la Rabude. El horror de un crimen no lo convierte en crimen de lesa humanidad imprescriptible. Lo que hace que en este caso es el Estado terrorista que nunca fue juzgado. Claro. Toda esa gente ya pasaron. Tuvieron siempre posibilidad de juzgar a los autores. En democracia y en dictadura. De hecho, ¿cuánta gente mataron? La respuesta fue diabólica. El Estado baja la clandestinidad para combatir y ahí mataron a todos. Así fue. Entonces, así fue. No es cierto esto. Es un discurso absolutamente falaz. Es un discurso, obviamente es un discurso estratégico. Yo estoy provocando una discusión que yo sé que al único que apunta es a transar, a buscar una especie de compensación. En la compensación, cada parte lleva lo suyo y sellamos con impunidad. Este es el problema. No tiene ni fuerza, ni jurídica, ni ética esto. Y pero además, ¿qué pasa, doctor? Esto es una dictadura que la conocemos, el mundo lo vivió. Claro, pero ¿qué pasa, doctor, ante un cambio de gobierno? ¿Le preocupa que pueda cambiar el clima en las tribunales? Seguramente puede haber algún tipo de cimbronazo, pero lo que tengo claro yo, y esto es lo que yo siempre sostengo, que lo que pasó en el 2003 con la ley de nulidad fue un gobierno que recogió un clamor popular. Ese clamor popular está en la agenda de la sociedad, no está en la agenda de un gobierno. Uh-huh. Esta es la garantía. Si no fuera así, evidentemente ni los muertos estarán seguros. Doctora Walter, le agradecemos muchísimo esta comunicación y le mandamos un saludo fuerte. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego. Hablábamos con el doctor Jorge Aguad, que es fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y también es integrante de Justicia Legítima. Ya venimos. Todos en cuero.